En la próxima trataría de cometer más errores. No intentaría ser tan perfecto. Me relajaría más. Sería más tonto de lo que he sido. De hecho, tomaría muy pocas cosas con seriedad. Sería menos higiénico. Correría más riesgos, haría más viajes. Contemplaría más atardeceres, subiría más montañas, nadaría más ríos. Iría a más lugares a donde nunca he ido. Comería más helados y menos habas. Tendría más problemas reales y menos imaginarios. Yo fui una de esas personas que vivió sensata y prolíficamente cada minuto de su vida. Claro que tuve momentos de alegría, pero si pudiera volver atrás, trataría de tener solamente buenos momentos. Por si no lo saben, de eso está hecha la vida, solo de momentos, no te pierdas el ahora. Yo era uno de esos que nunca iban a ninguna parte sin termómetro, una bolsa de agua caliente, un paraguas y un paracaídas. Si pudiera volver a vivir, viajaría más liviano. Si pudiera volver a vivir, comenzaría a andar descalzo a principios de la primavera y seguiría así hasta concluir el otoño. Daría más vueltas en calecita, contemplaría más amaneceres y jugaría con más niños si tuviera otra vez la vida por delante. Pero ya tengo 85 años y sé que me estoy muriendo. Poema de Jorge Luis Borges. Nos sumergimos en un encuentro nocturno para que empieces tu semana con energía, bienestar y salud. El licenciado Pablo Nastigal te invita a tomar un café holístico. Café holístico. Muy buenas noches y estamos en Café Holístico, como todos los lunes a las 20 horas, en este programa en el cual apuntamos a traer recursos de la Kabbalah, de la psicología, de las meditaciones de Osho, en este caso para que estés más joven y más rejuvenecedora. Hoy vamos a hablar de cómo rejuvenecer sin pasar por la cirugía. En este programa vamos a contar con varios enfoques, ópticas y también un mano a mano como hacemos todos los lunes para explorar cómo podemos hacer para sentirnos más jóvenes, más vitales, para que la belleza interna también se pueda reflejar en la belleza externa. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Julita. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Buenas noches a todos, chicos. Bueno, interesante, ¿no? El tema de hoy. Parece muy... Sobre todo, imagino, en esta época. ¿A vos te gustaría estar más joven? Yo no soy años. Joven. Vos cumpliste años. Feliz cumpleaños. Gracias. Me siento joven, así que... Digo, ¿te gustaría rejuvenecer más todavía? Sí, en algunas cosas. Quizás más que nada a nivel interno, en algunas cuestiones. Sí. Ah, es decir, ¿te gustaría hacer cambios que te hagan sentirte más liviana? Sí. Así es. Bien, hoy vamos a estar hablando en Café Holístico de cómo rejuvenecer sin pasar por la cirugía. Vamos a volver a recordar a nuestros oyentes, Café Holístico es un programa que está hecho en la producción por María Chinelli, en la operación técnica Pablo Rojas, acompañándome en el piso Julieta Campos y quien les habla Pablo Nastigal, psicólogo clínico, y los vamos a estar acompañando durante esta hora en donde vamos a explorar cómo rejuvenecer sin pasar por la cirugía. Por eso te invitamos a que nos hagas llegar tus comentarios, tus opiniones, porque la consigna del día de hoy es: ¿qué cosas te hacen sentirte joven y vital? Para eso podés llamarnos y dejarnos tu mensaje a nuestro contestador al 51975338. También podés escribirnos a nuestro mail caféholístico@radiopalermo.com.ar y podés enterarte de cursos que te van a hacer sentir mucho más joven y vital. Podés escuchar los programas anteriores de Café Holístico entrando a nuestro blog www.caféholístico.blogspot.com. Julieta, ¿qué es para vos rejuvenecer? Es renovarse, por empezar, es sacar vitalidad, energía, sentirse bien. ¿Qué cosas te renuevan a vos? Me renueva mucho bailar, me encanta, me hace sentir joven. me renueva de repente mirar películas de humor, esas películas que a veces se tildan de tontas o superficiales. O sea, el reírse por reírse simplemente. la naturaleza. Vos fíjate que todo lo que estás hablando tiene que ver básicamente con el contacto con el niño interior. Y este es un concepto que hoy vamos a estar hablando, aparte de otras opiniones calificadas, en la parte psicológica. El rejuvenecer tiene que ver con tomar más contacto con tu propio niño interior. Un niño, generalmente, ¿qué es lo que hace? Si vos dejás a un chico de 5 años en la playa, el chiquito no va a pedirte un movicom, un celular, no te va a pedir la televisión, no te va a pedir nada de eso. ¿Qué va a pasar? Enseguida se va a poner a jugar con los caracoles, con la arena, va a empezar a generar un mundo imaginario y se puede quedar horas jugando en la arena. Porque esta es la cualidad intrínseca que tiene el niño interior. Ponerse a jugar, disfrutar, descubrir, explorar. Todo aquello que nos permite en el aquí y ahora como adultos conectarnos con actividades donde estemos aprendiendo, explorando, jugando, riéndonos, todo eso activa el niño interior. Y cuando nuestro niño interior se activa, ahí viene el efecto de rejuvenecimiento. Ahí es cuando vos decís, me siento renovada, porque al niño le encanta estar en la naturaleza. Un niño artificialmente se adapta a ver programas de televisión, toda la basura que hay hoy en día en la televisión abierta, porque también hay muy buenos contenidos en otras televisiones de cable. Pero un niño se adapta a eso. Pero cuando vos le quitas todo eso y lo dejás en la naturaleza, va a empezar a descubrir, a explorar. Todo esto que tiene que ver con el contacto con nuestro niño interior tiene que ver con esto de parar el envejecimiento. Interesante, estabas contando eso y estaba pensando, por ejemplo, en mi sobrino. Tengo dos sobrinos, el más chiquito, precisamente, en donde quiera que lo dejes, él ya está buscando recrear ese mundo, y con cualquier objeto, cualquier cosa que tiene a su alcance, básicamente juega. Es feliz, digamos, ¿no? Es feliz, no necesita mucho. Sí. Nosotros después, como adultos, creemos, y esto tiene que ver mucho con el marketing, con las exigencias que cada uno aprehende, con H en el medio, de la familia, que siempre necesitamos algo para estar bien. Esto también es la base del marketing. Crear una necesidad para que vos siempre estés insatisfecho. Y ahí es donde vamos perdiendo contacto con el niño. Y para sentirnos rejuvenecidos muchas veces es muy poco lo que necesitamos. Tiene que ver con más contacto con el niño. Ahora, otro punto muy interesante en Café Holístico, y te recordamos, dicho sea de paso, la consigna del día de hoy: ¿qué cosas te hacen sentir joven y vital? ¿Te hacen sentir joven y vital reírte? ¿Ir al baño bien durante la mañana? A mí, por ejemplo, ir al baño de mañana, como soy un buen escorpiano, me encanta. Me siento mucho más renovado. A veces voy 2 veces al baño durante el día y me siento genial, me siento limpio. ¿Qué cosas a vos te hacen sentirte joven y vital? Para eso podés escribirnos a nuestro mail caféholístico@radiopalermo.com.ar. También podés dejarnos un mensaje en nuestro contestador 5197-5338. Y es muy importante en Café Holístico estar explorando qué cosas te hacen envejecer. Porque si estamos hablando de cómo rejuvenecer, antes tenemos que hablar de qué cosas te hacen envejecer. Por ejemplo, ¿qué es lo que a vos te quita energía? ¿Qué es lo que a vos te oprime? ¿Te genera una carga tal que empieza a verse en tu cuerpo? ¿Empezás a tener ojeras? Todos los signos que tienen que ver con el paso del tiempo. ¿Qué es lo que te genera a vos envejecimiento? En este momento me desequilibra, de repente, bueno, desequilibrarme es redundante, en, por ejemplo, en el descanso, o irme en extremos o en los cuales o me encierro mucho o de repente salgo mucho, ¿no? Por opuesto. Entonces, o me la paso saliendo y ya es como que todo se desequilibra en mí, en mi situación cotidiana, en mis cosas, y eso me cansa, o sea, bueno, me hace sentir desgastada. Ese es un punto también. Otro punto importante, que los puntos que nos hacen envejecer tienen que ver con una dieta desequilibrada, cuando tenemos un tren de salidas donde no respetamos el cuerpo, cuando no para un estilo de vida sedentario. La falta de movimiento y de actividad física genera un envejecimiento, el aburrimiento. Cuando vos en tu vida estás falto de metas, de proyectos, de cosas que te generen excitación, estimulación, sea en el área laboral, en el área recreativa, mismo en el área de pareja o en el área familiar, cuando nos falta esta clase de estimulación, esto nos hace estar más quietos, más desganados, y esto tampoco genera un efecto de alegría. Esto, al contrario, nos tira para abajo. Esto genera un efecto de envejecimiento. El envejecimiento, y es muy importante aclararlo en Café Holístico, no tiene tanto que ver con las arrugas, no tiene tanto que ver con las canas o con la falta de pelo o con lo que fuese. Tiene que ver con una actitud interior. Esto es lo más importante. La actitud interior es esencial. Cuando vos estás de alguna manera desganado, preocupado, pesimista, cuando vos crees que no hay opciones o posibilidades, todos esos son los condimentos que hacen que vos empieces a tirar la toalla en la vida, te empieces a resignar. Que esta es la postura que toda persona tiene miedo que le ocurra en algún momento de su vida, ¿cierto? Sí. Tenés miedo que en algún momento te vas a rendir, se te va a acabar todo, que el tiempo te va a venir y te va a aplastar. Y esto es lo que hoy vamos a estar hablando, cómo podemos rejuvenecer sin pasar por la cirugía, porque realmente existen personas de 80, de 90 años que son muy jóvenes y que tienen una energía que ni siquiera una persona de 20 y pico de años la tiene. Y hoy vamos a estar dando ejemplos concretos. Julieta, ¿qué haces cuando estás cargada de tensión? ¿Cómo haces para rejuvenecer? Busco moverme, busco estar en movimiento. Muy bien, te cuento que empecé, es mi segunda clase ya de boxeo recreativo, y te digo que cada vez que salgo de la clase de boxeo me siento renovado, rejuvenecido. Transpiré el otro día, practiqué boxeo con una chica, me encantó. Es muy estimulante practicar boxeo y aprender de una manera no violenta en el gimnasio Always, todos los martes y jueves, de 9 y media a 11 de la noche, abierto para todo el público. Para vos, si te querés comunicar, podés llamar al 4831-4164. El gimnasio Always, líder de los gimnasios en Palermo, queda en la calle Paraguay, entre Gurruchaga y Luis Borges. Te invitamos a que vengas. Y ¿vos te acordás de una cantante muy conocida, Rita Lee? Sí. Escuchá este tema. Escuchá este tema que nunca pasa de moda. Home to you, I find a thing. Un encuentro íntimo para energizar tu vida. Bueno, estamos de vuelta con el segundo bloque de Café Holístico y estamos hablando hoy de cómo rejuvenecer sin pasar por la cirugía. Te reiteramos la consigna del día de hoy y te invitamos a que participes de nuestro programa contestando qué cosas te hacen sentir joven y vital. Te hace sentir joven y vital pelearte, discutir, practicar deporte, comer, cocinar, agasajar. ¿Qué te hace sentir joven y vital? Para eso podés llamarnos a nuestro contestador 5197-5338. También podés escribirnos a nuestro mail caféholístico@radiopalermo.com.ar. Y si querés escuchar los programas de Café Holístico anteriores, enterarte de novedades, cursos, podés visitar nuestro blog www.caféholístico.blogspot.com. Y estamos acá hablando de cómo envejecer sin pasar, perdón, cómo rejuvenecer, me salió del inconsciente, cómo rejuvenecer sin pasar por la cirugía. Pero eso también es cierto, cómo envejecer sin pasar por la cirugía también es real. Sí, además, permitime, ¿cómo? Creo que envejecer no es algo, quizás tiene una connotación en la sociedad negativa, ¿no? En la Argentina. Ahí en la Argentina, pero de repente... bueno, hoy por hoy envejecer es algo, o sea, es parte de la vida. Es parte del ciclo natural. Y es la forma en que uno lo hace, quizás. De hecho, en Francia, las mujeres que son mayores tienen arrugas y no se las operan. Uh-huh. Porque es muy chic. Mostrar las arrugas está indicando que esa mujer tiene vivencias, tiene experiencias. Esto es un paradigma muy interesante que viene del país que hoy en día es el rector de la moda. Y es muy interesante porque acá en Argentina es uno de los principales consumidores de cirugía estética en todo el mundo. Desde Café Holístico no estamos echando un juicio de valor con lo que es la cirugía estética, para nada. Hay cirugías estéticas que son muy lindas. Vamos a estar hablando más bien de cómo podemos generar un rejuvenecimiento desde lo interno y desde lo externo. Para eso tenemos en el piso directamente una especialista, una profesional altamente capacitada que nos va a estar hablando acerca de cómo envejecer, cómo envejecer y cómo rejuvenecer sin pasar por la cirugía. Estamos con la doctora Nancy Lasarte, doctora especialista en medicina estética y especialista en anti-envejecimiento. ¿Cómo estás, Nancy? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Pablo. Bueno, gracias por invitarme. Y bueno, es un gusto todo esto. Realmente es envejecer, pero estando lo más linda posible. Porque realmente uno diariamente, creo que una de las cosas de salud es verse bien. Eso es fundamental. Yo quiero aclarar algo y que es muy importante. La doctora Lasarte es muy bonita. Eso es importante, gracias. También. Gracias. Digamos, es importante, digamos, una persona que trabaja con la estética que también se vea linda, porque ese es el modelo. Contanos, Nancy, o doctora Lasarte, contanos de qué se trata, en qué consiste la medicina estética. ¿Qué es lo que haces como especialista en medicina estética? Mira, medicina estética es en realidad hacer todo lo que se puede antes de llegar a la cirugía. O sea, sin cortes, sin bisturí, que sea rápido. O sea, la persona va a tu consultorio, porque ya que son muchos profesionales, la vida de hoy que es muy rápido y todo, y bien. Y no te tiene que llevar mucho tiempo, ni cama, ni reposo. Entonces, es todo lo que se hace antes de llegar a la cirugía. Por ejemplo, pones implantes en la cara, rellenos, botox, hilos, pero incluso hasta los hilos son sin cortes. Es apenas un lugar donde entra la aguja con anestesia local y la persona sale perfectamente bien para el día siguiente estar en su trabajo sin que le lleve cama, ni hematomas, ni cosas que hoy en día la vida que no te lo permite. O sea, es todo muy rápido y bien y ya. Entonces, bueno, y lo otro que hago mucho son mesolifting, que son tratamientos que vas poniendo en la piel, todo lo que la piel a partir de los 25, 26 años va perdiendo por situaciones del estrés, de la edad, hormonal. Entonces, vas recuperando a través de inyecciones en la cara, que son micropunturas, que salís perfectamente bien. O sea, te maquillás y salís en ese momento. Pues toda la gente cuando decís hoy no, agujas en la cara, inyecciones, no. Entonces, vas modificando toda la piel con todo lo que la piel va perdiendo, colágeno, elastina. Yo trabajo con todo con celuloterapia, que son células, productos liofilizados que inyectás directamente en la piel de origen bovino, y después vas poniendo en la frente, si tenés arrugas, unas ampollas que no es siendo botox, produce una relajación del músculo, y así se va logrando con un tratamiento semanal o quincenal que las arrugas te vayan desapareciendo naturalmente, sin botox, sin nada. Nancy, contanos, ¿cuál es el perfil de... generalmente las que van son mujeres, ¿cierto? No, tengo hombres también. Bien, contanos un poco cuál es el perfil y la edad que suelen acudir al tratamiento que vos das como doctora especialista en medicina estética anti-aging. Mira, desde muy joven hoy, de los 28, 30 años han comenzado, hasta mujeres de 80 años. Pero hay un número grande de hombres que antes no pasaba, que ahora sí les gusta usar cremas, y también le hago los mesolifting en la cara y tratamiento para adiposidad en la barriga, y todos muy tratamientos para el cabello. Tengo pacientes, por ejemplo, hombres que van y mientras se hacen la barriga les voy haciendo la cara, el pelo, y salen a la calle, se toman una hora, hora y media, y salen nuevos. Entonces hay gente que trabaja, yo digo, la verdad que te admiro. Tengo un paciente porque él es empresario, es una persona sumamente ocupada, pero entonces digo, te admiro y sos un ejemplo. Dije, pero yo tengo que estar bien yo, porque si no estoy bien yo y mi imagen, tampoco puedo vender ni estar bien. Yo me tengo que levantar a la mañana y mirarme bien en el espejo. Qué interesante esto que decís, Nancy, en relación a los hombres también, ¿no? Porque inicialmente era como patrimonio de la mujer esto de las cirugías, y bueno, en realidad no las cirugías en tu caso, pero hoy por hoy los hombres también buscan sentirse bien consigo mismos, ¿no? Sí, son muy coquetos y muy perseverantes. Además, ellos quieren verse perfectos y ¿no? Son muy... La verdad que me encanta, ya te digo, son un ejemplo, porque vos decís siempre la mujer, no, el hombre se fija mucho. ¿Y qué edad de hombres? O sea, el target. ¿Y los hombres? 35 a... ¿Mi edad? Ya puedo ir a hacerme un tratamiento. No, tengo también de 60, 70 que he colocado hilos, y bárbaro, porque era un profesional, y después me mandó a señoras, porque lo vieron, dice, qué cambiado que está. Y entonces me mandó unas pacientes, me dice, me manda un doctor, ¿no? Entonces digo, qué increíble, ¿no? Como Contanos, esto que vos practicás, tu especialidad es anti-aging, que sería anti-envejecimiento, ¿cierto? Contanos, ¿en qué consiste esta terapia que vos brindás como doctora, que es la terapia de anti-envejecimiento? Yo les hago todo un tratamiento que no solamente, como vos dijiste bien, no solamente es todo del exterior, las arrugas exteriores, el relleno, todo eso, sino del interior. Desde la parte espiritual, bueno, lo haces vos y yo lo hago de la parte, por ejemplo, recuperar órganos que están vienes desgastando con el tiempo y entonces a recuperarlos con celuloterapia. Que la celuloterapia viene a ser un tratamiento donde, por ejemplo, una casa se te viene derribando, viste, los ladrillos, y la celuloterapia viene a ser como colocar ese revoque que se va cayendo de a poco y ir construyendo para que no se siga desmoronando. Entonces es como que vas manteniendo cada órgano con su función de vida. Ajá, y contame, Nancy, digamos, junto a este tipo de terapia y demás que vos realizás, cuando hay algún paciente con que trae, digamos, cuestiones emocionales muy fuertes, marcadas, ¿en todos los casos realizás, aconsejás y realizás las intervenciones? Sí. ¿O en algún caso, digamos, te negás y preferís que el paciente venga en otras condiciones psicológicas o emocionales? No, le hago dentro de lo que se puede hacer emocionalmente las cosas que se pueden llegar a hacer. Por ejemplo, porque a veces cambios radicales para, bueno, uno va viendo, ¿no? Vas haciendo cambios pequeños ante la situación del paciente. Bueno, es muy interesante esto que hemos estado conversando con la doctora Lasarte, Nancy Lasarte, que es doctora especialista en medicina estética y anti-envejecimiento. Ahora lo saben, para aquellos que quieran hacerse un tratamiento de alguna manera no agresivo, donde puedan rejuvenecer sin pasar, ¿cierto?, sin pasar por la cirugía, pueden estar en contacto, se pueden poner en contacto con la doctora Nancy Lasarte. Nancy, las personas, los oyentes de Café Holístico que quieran comunicarse con vos por consultas, ¿cómo pueden hacerlo? Bueno, comunicándose al 4822-2880 o un celular 156-479-4795. Repetí de nuevo, ¿tu teléfono de contacto cuál es? 4822-2880. Y cualquier cosa, mi celular 156-479-4795. Estos son los datos. Hemos estado en contacto con la doctora Nancy Lasarte, especialista en medicina estética y anti-envejecimiento. Para todos los oyentes que después quieran preguntar más acerca de esto, pueden llamar a nuestra producción o comunicarse con nosotros, que les vamos a proveer el teléfono de la doctora Nancy Lasarte. ¿Vos te acordás de este tema? Hay un tema que nunca pasa de moda, que es, vos lo escuchás y te sentís nuevamente que rejuveneces. ¿Sabés a cuál me refiero? A ver, contame. ¿Te suena el Lollipop? Sí. ¿Mi caramelito? Viudas e hijas. Escuchen este tema y vuelvan a sentirse jóvenes como siempre fueron y son. Solitos, sería bonito. viaje a los sentidos. Expreso el corazón. Un viaje a los sentidos. Todos los martes, de 21 a 22. Expreso el corazón. Auspicia Expreso al Corazón. Plus Services. No hacemos promesas, hacemos sistemas. Plus Services. www.plusservices.com.ar 5277-0290. Plus Service. Soluciones tecnológicas. ¿Por qué elegirnos? Porque no somos ni mejores ni peores, somos diferentes. Porque te ofrecemos soluciones y no desilusiones. Por todo esto y más, escúchanos. Somos 5 al medio, todos los sábados de 13 a 14. La clave llama a la salsa. Oye, soy Pepe el Cubano. Ven a tomar clases de salsa conmigo todos los jueves a las 20 horas. Bueno, salsa. Y el ritmo nuevo. Merengue, bachata, reggaetón. Salsa con reggaetón. Y mucho más. Relájate y goza. Pero con las clases de salsa, desestrésate y tómate un buen traguito cubano. Aprende bailando y salí para la calle gozando. Clases de salsa en el Radio Bar. Te esperamos en Rabignani 1732, Palermo, Hollywood. Para más información, llama al 4899-1672 de lunes a viernes de 10 a 18 horas. 4899-1672. Radio Palermo. Radio Bar. El Puma. El Puma. Eduardo. Eduardo. Emon y Alejandro. Y Alejandro. Hacen todos los lunes La Logia. La Logia. Forma parte de nuestra sesión semanal. Los lunes. Los lunes. De 21 a 22. ¿Usted sabía que hay 1.500 millones de musulmanes en el mundo? ¿Usted sabía que el Islam es la religión que más crece? Descubriendo el Islam. Una ventana hacia lo milenario y lo actual. Martes a las 3 de la tarde. Radio Palermo 2. Déjate llevar por el placer de la música en Café Holístico. I love you. Café Holístico. Estamos nuevamente al aire con Café Holístico y en el programa del día de hoy estamos hablando acerca de cómo rejuvenecer sin pasar por la cirugía. Por eso te invitamos a que contestes nuestra consigna. ¿Qué cosas te hacen sentir joven y vital? Para eso podés llamarnos a nuestro contestador 5197-5338 o podés comunicarte a nuestro mail caféholístico@radiopalermo.com.ar y también pueden visitar nuestro blog en www.caféholístico.blogspot.com. Bueno, vamos a comenzar con los mensajes del día, Pablo. Nos escribió Federico de Palermo y dice: hola chicos, me encanta el programa de hoy. A mí me hace sentir joven bailar y cantar. Trabajo en comedia musical y la verdad que cada día, más allá de lo difícil de los castings y todo, me hace feliz poder bailar y cantar, que es lo que más amo. Éxitos. Bueno, gracias Federico de Palermo. Y lo que estábamos hablando antes, cuando estás en contacto con tu niño interior, se genera un efecto de rejuvenecimiento en el cual necesitas muy poco pasar por una cirugía. Esto lo saben muy bien los actores, que necesariamente se tienen que poner en contacto con la parte del niño. Lo que tiene que ver con comedia musical involucra actuación, involucra canto, baile, y todo eso te mantiene joven, te mantiene muy fresca. Me acuerdo de Lidia Lamazón, esta famosa actriz que tiene cerca de 90 años, que ella una vez le preguntaron cómo hace para estar tan lúcida, tan vital. Que en realidad la pregunta en sí también es muy tonta, porque ese es el preconcepto que nosotros tenemos de creer que una persona de 90 y pico de años de edad no tendría que estar lúcida, cuando en realidad en otras culturas lo normal es que una persona a los 90 y pico de años de edad llegue lúcida y con mucha más sabiduría que cualquier otra persona. Ella lo que respondió fue: lo que me mantiene joven es estar aprendiendo cada día algo nuevo. Qué hermoso, ¿no? Lo que dice. Bueno, vamos a reiterar nuestros teléfonos. Nos pueden llamar al 5197-5338 o escribirnos a caféholístico@radiopalermo.com.ar. El próximo mensaje es de Rocío de Venezuela y dice: saludos a mis amigos de Argentina, felicitaciones por este programa tan chévere que hacen y que sigo desde hace un mes por internet. Para mí es sabroso estar en contacto con la playa, el mar y pintar. Cuando hago esto y estoy con mis hijos viéndolos jugar, siento que mi alma ríe y eso me hace sentir joven. También cuando mi novio me lleva a cenar a un restaurante y después hacemos el amor. Eso sí que me da mucha vitalidad. ¡Qué rico! Saludos y lo mejor. Bueno, gracias Rocío de Venezuela, hermoso país Venezuela. Venezuela y Colombia es mi sueño de viajar porque es un país cuyas mujeres, cuyas personas tienen mucho contacto con el niño. Porque tienen mucha playa, mucha naturaleza, mucho baile, mucha salsa, mucho merengue. Cuando vos estás en contacto con estas cosas sencillas que tiene que ver la naturaleza, cuando estás en contacto con el juego, el niño de tus hijos, vos te lo permitís porque vos mismo estás en contacto con tu propio niño interior. Todo esto te está rejuveneciendo permanentemente. Y cuando vos estás en contacto amoroso con tu pareja, haces el amor, disfrutás. Hacer el amor tiene que ver con soltar al niño interior. Todo esto, obviamente que es uno de los tónicos más potentes que existen en cuanto a rejuvenecer. Por eso es muy importante esto que está hablando acá Rocío de Venezuela o Federico de Palermo. El canto, la naturaleza, el permitirte jugar, el estar en contacto con los hijos cuando son chicos, también genera un efecto de rejuvenecimiento. Cuando vos te permitís soltar tu propio niño interior. Porque la otra es que vos te pongas en un padre autoritario, rígido, y ahí empezás vos a envejecer. Te salen arrugas en el rictus de la boca, ¿cierto? ¿O me equivoco? Empezás a tener una mirada fría, empezás a estar desde un lugar acorazado y todo esto apresura el envejecimiento prematuro. Bien, tenemos llamados en nuestro contestador, nos han dejado mensajes que vamos a escuchar. Hola, Pablo y Julieta, soy Amelia de Barrio Norte. A mí lo que me hace sentir joven es ir a las plazas a la mañana, a caminar y hacer ejercicios. Bueno, les mando un beso grande, muy bueno el programa. Chao. Hola Pablo, hola Julieta, habla Carlos de Almagro. Con respecto a la consigna de hoy, lo que a mí me hace rejuvenecer es reírme y pasarla bien. Hacer lo que me gusta hacer, una salida, disfrutar con amigos, una buena película, pasar buenos momentos, eso me hace rejuvenecer, mantenerme joven. El programa, como siempre, excelente. Qué importante lo que dice Carlos y Amelia, que siempre están llamando. Muchas gracias por sus valiosos comentarios. Qué importante que es cuando vos estás haciendo lo que a vos te gusta. Y insisto, es muy importante esto de estar haciendo cosas que a vos te atraen, te estimulan, te energizan. Esto es lo mejor que te puede pasar, que te ayuda a que vos puedas rejuvenecer. Estas son las cosas que hacen que nosotros permanentemente estemos sintiéndonos contentos, alegres, queriendo crecer. Esto es lo que genera el rejuvenecimiento. Volvemos a reiterar, del día de hoy estamos hablando de cómo rejuvenecer sin pasar por la cirugía. Bien, tenemos otro mensaje de Alejandra de Villa Crespo y dice: a mí me hace sentir joven estar aprendiendo cosas nuevas todo el tiempo. Ahora estoy aprendiendo tango y aparte estoy concurriendo a un taller literario. Arte, danza y cultura me resultan un cóctel anti-envejecimiento. Por eso me gusta ser alcohólica de esta clase de cócteles. Lo que te hacen disfrutar y crecer. Un abrazo y sigan así. Bueno, Alejandra, muy importante lo que estás diciendo. Esto de embeberte en lo que te da placer. Por ejemplo, cada persona que conozco que está tomando clases de algún ritmo de baile, salsa, tango, es increíble cómo se les transforma la vida. Nancy, que estás acá en el piso, ¿alguna vez aprendiste algún ritmo de baile? Todos, menos tango, que pero me gusta muy rítmico todo y es una de las cosas que hago permanentemente que me hace estar bien. Y cuando no tengo ganas de bailar, por ejemplo, digo, bueno, no me siento tan bien. Y pongo música y tengo hijas chicas. Y bueno, me ayuda mucho para bailar y para estar en contacto con ellas. Y eso realmente es muy lindo para que me mantiene, ¿sabes qué? Como chico, realmente. Claro, es muy importante lo que estamos viendo hoy, ¿cierto? ¿Qué cosas te hacen rejuvenecer? Es muy importante que vos te pongas en contacto con eso. Y también es muy importante que seas consciente de aquellas cosas que te hacen envejecer prematuramente. Es decir, aquello que sentís que es pesado, que es denso, que es una carga. Por ejemplo, en un programa hablamos que estar con gente tóxica chupa tu energía, chupa tu vitalidad. Por ejemplo, cuando vos estás con vampiros energéticos, esto te envejece, porque te sentís cansado, puedes llegar prematuramente a enfermarte, todos los signos de lo que tiene que ver con la vejez negativa. Empezás a tener ojeras. Tal cual. Vamos a leer otro mensaje. Luisa Driuti nos escribió y dice: bueno, yo escribo y no sé qué pasa con lo que digo, y me intriga. Hoy tendría que hacer algo y decir algo que me rejuvenezca, sin cirugía, of course. Ejemplo, ir a Ushuaia, mirar el mar desde la bahía, encontrarme con mis amigos de hace años, charlar con ellos, tal vez recordando buenos momentos, leer o releer alguna lectura que me haya interesado o una nueva lectura, un día de sol brillante, una caminata por el campo. No creo que vaya a cirugía, mi nariz es así y así seguirá. Se fisuró con una caída, pero un tropezón cualquiera da en la vida. Me gustaría saber también algo de ustedes, no para analizarlos, pero sí para conocerlos. Gracias y besos. Bueno, gracias Luisa por tu aporte. Y de nuevo, qué importante, las cosas sencillas, la amistad, el compartir. Vos vas a ver que las personas, yo conozco muchas personas, y esto lo habíamos hablado en el primer bloque. Por ejemplo, mi papá es una persona que cumple ahora 80 años. Ellos me tuvieron a mí siendo grandes. Vos sabés que mi papá trabaja 12 horas al día y trabaja en lo que le gusta, gana, le va muy bien. Y es increíble, tiene una vitalidad y una energía que muy pocas personas de 20 y pico tienen. Practica deportes, es una persona que está haciendo lo que le gusta. Practica deporte, el deporte es fundamental para generar un efecto de rejuvenecimiento. Está buscando aprender. Mi mamá también es una persona sumamente activa. ¿Por qué? Porque ella está haciendo cosas que le gustan. Aprende cosas nuevas. A mí me pasó, por ejemplo, ahora estaba haciendo canto. El viernes pasado me presenté en un concierto a cantar. ¿Sabes qué canté? Sí, sabía. Lágrimas negras. Hermoso, aunque hermoso. Tú me has echado en el abandono. Aunque ya... Bueno, ahí me emocioné, estoy cantando. Fue una experiencia increíble el haber cantado. Cada vez que encuentro con una persona que está aprendiendo algo nuevo, observo que su fisonomía, su estética cambia totalmente. Se vuelve más linda, vuelve a activarse el niño interior. Cuando vos te haces un masaje, cuando algunas personas terminan de hacer alguna meditación de Osho, que ahora estoy dando en uno de los grupos del curso El Secreto que estoy dando cada semana, es increíble la cara de rejuvenecimiento que ves en las personas. Están más lindas, están más bonitas, se relajan, es otra energía, es distinto. Esto es un poco lo que estamos hablando hoy. ¿Cómo podemos rejuvenecer? ¿Cómo podemos volvernos más jóvenes y vitales? Ahora, vos sabés que hay algo también que es muy importante. ¿Sabés qué es lo que hay que hacer para rejuvenecer en vez de envejecer, Julieta? Contame, Pablo, ¿qué hacemos? Tómate una dosis de chamamé con Amboe. Café holístico. Si tienes algún amor, que el alma te hace doler. Si te han roto el corazón, te vamos a decir qué hacer. Si la estrella se fugó y no sabes dónde fue. Si se marchitó la flor, te vamos a decir qué hacer. Tómate una dosis de chamamé, una sobredosis de chamamé. Probar qué corrientes tiene payé, vení a divertirte con Amboé. Tómate una dosis de chamamé, un vaso de dosis de chamamé. Proba qué corriente tiene payé, vení a divertirte con Amboé. creer, men. Si en manos de algún dolor se te desgarra la piel, tenemos la solución, te vamos a decir qué hacer. Tómate una dosis de chámame, una sobredosis de chámame, prueba qué corrientes tienes pa' ayer, ven a divertirte con Amboe. Tómate una dosis de chámame, un vaso de dosis de chámame, prueba qué corrientes tienes pa' ayer, ven a divertirte con Amboe. De chámame, una sobredosis de chámame, proba qué corrientes tiene payé, ven a divertirte con Amboe, tómate una dosis de chámame. Radio Palermo 2. Producciones independientes. Producciones independientes. Las 24 horas. Las 24 horas. Radio Palermo 2. 89.1. Café Holístico. Un espacio de crecimiento para tu vida. Y estamos llegando al final de este programa joven del día de hoy de Café Holístico, cómo rejuvenecer sin pasar por la cirugía. Y estábamos hablando acá en el piso, cómo a veces uno se auto envejece prematuramente. Cuando vos te cargas con preocupaciones, cuando vos te cargas con mochilas que a vos no te corresponden, cuando no expresás lo que vos pensás, cuando comés mal, cuando no practicás deporte, estás acelerando el proceso de envejecimiento. No porque envejecer sea algo malo. Esto también es muy importante y queremos aclararlo desde Café Holístico. Porque acá, sobre todo en la Argentina, se cree que envejecer es algo negativo. Envejecer está asociado a una declinación, ¿cierto? A cola caída en las mujeres, pechos caídos, a falta de vitalidad. Por eso es que todo el mundo tiene un arranque de querer ser joven eternamente. Todo el mundo quiere beber el néctar de la diosa de la juventud griega que se llamaba Hebe. Hebe era la que servía el néctar en las reuniones de los dioses del Olimpo. Ojo, no es Hebe de Bonafini, ¿eh? Ella no. No es un buen ejemplo para el tema de juventud. Bueno, vamos a recomendar a nuestros oyentes que quieran colaborar. Tenemos a la Fundación Garraham, como saben, juntando tapitas de plástico de botellas de agua mineral o gaseosa. Están colaborando con algún chiquito que necesite hacerse diálisis. Pueden llamar al 4943-4446. Y hoy también vamos a agregar que es el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Y aprovechamos para decir que la colaboración más grande que podemos hacernos entre todos es tomar conciencia y tener la precaución adecuada en relación a este tipo de epidemias. Es muy importante esto que estás diciendo, Julieta, el tema de cuidarnos. Es esencial en lo que tiene que ver con el proceso de rejuvenecer, de sentirnos jóvenes. Por eso, desde Café Holístico, estos son los top 10 para estar joven. Primero, actividad física. Todo tipo de deporte, de baile, de caminata, de deporte es fundamental para generar mayor nivel de energía. Cuanto más deporte haces, más oxigenado está tu cuerpo. Al estar más oxigenado se genera más energía. Tenés más frecuencia cardíaca, más tolerancia al dolor, más placer, porque tu cuerpo, al estar moviéndose, genera beta-endorfinas, que son las sustancias del placer. O sea que, si vos querés rejuvenecer con placer, practica deporte. Después, la alimentación sana es fundamental. ¿Cierto, Nancy? Sí, fundamental. La alimentación sana es lo que hace que vos puedas ir bien al baño, con lo cual eliminás desechos que ya no precisás. Tu intestino está más limpio para absorber los nutrientes que vos precisás para sentirte bien equilibrado. Y para esto, ¿qué vamos a hablar? De frutas, verduras. Agua. Mucha agua. Y el agua hace que tu piel se vea más linda, ¿cierto? Sí, sí. Eliminas toxinas. Yo siempre le digo a mis pacientes, tomen agua, porque arrastra todas las toxinas, todos los desechos, ¿no? Entonces te ayuda. Igual con las verduras, porque tienen mucha agua. Tienen mucha agua. Las frutas, esa es una dieta, por ejemplo, bien equilibrada. Otro punto que es fundamental es el afecto. Permitirte expresar más el afecto, más caricia, más mimo, todo lo que tenga que ver con el contacto físico. Sexo, hacer el amor, besar, mimar, abrazar. Todo esto lo que hace es alimentar la piel. ¿Por qué? En nuestra piel tenemos receptores nerviosos, células, que necesitan del contacto porque si no la piel se seca. La piel es un órgano que si vos no lo tocas, se seca. ¿Es cierto esto, sí, doctora Lazarte? Así es, Pablo. Sí. Bien, o sea que muchas veces uno hasta busca una caricia inadecuada como es una paliza o... A veces uno busca algo, una droga, una compulsión, porque nos estamos impidiendo buscar afecto, dárnoslo. Por eso, desde Café Holístico, una recomendación anti-envejecimiento, busca afecto, expresalo, abrazá, besá más. Esto es muy importante. Dentro de esto también es muy bueno el masaje. Cuando vos te permitís pedir y recibir un masaje, sea por un profesional capacitado o por alguien, algún amigo, alguna pareja, algún amante, esto es muy bueno para tu cuerpo. Vos sabés que una persona, después de una sesión de masaje, vos le ves la cara que está rejuvenecida, ¿cierto? Tal cual, sí. Yo le quería agregar, hablando de masajes y abrazos y caricias, que recomiendo el abrazo panza con panza. El abrazo panza con panza. Sí. O el mariposa, el beso de mariposa. Tal cual. Otro punto nuevo fundamental, citando a esta famosa actriz Lidia Lamazón, aprender algo nuevo. Cuando vos desarrollás algún hobby, estás tomando clase de canto, de algún ritmo musical, estás aprendiendo algún hobby, algo nuevo, con alguien, esto te mantiene joven, esto te da un extra, un tónico energizante que hace que vos te sientas mucho más vital y joven. A mí me está pasando ahora con boxeo, que me encanta, me sucede con canto, me fascina, me siento feliz, se me abrió un mundo energético increíble porque ahora practico canciones que siempre las escuché y ahora me siento bárbaro cantando, aunque no importa si vos cantás bien o no. De hecho, uno de los enemigos, uno de los grandes factores que apresuran el envejecimiento es cuando vos sos muy criticón, cuando vos sos altamente exigente, que esto es un mal endémico que tiene el argentino. Que no hay nada que le venga bien. Siempre está permanentemente criticando. Por eso es que los programas, como... No voy a dar el nombre, pero los sábados a las 10 de la noche, el horario central, el prime time, está ocupado por dos programas que lo único que hacen es hablar mal de otros. Porque esto tiene que ver con nuestra energía como argentinos, que estamos permanentemente insatisfechos, no reconocemos cuáles son nuestras virtudes y por ende no hay nada que nos venga bien. Hay un dicho popular que no lo voy a reproducir acá, todo el mundo lo conoce, sí. No hay... un órgano sexual masculino que le venga bien, ¿cierto? Sí. Por eso es muy importante, sobre todo, hacer un listado de cuáles son tus cualidades, cuáles son tus virtudes. Esto es muy difícil. Si yo te pregunto, ¿cuáles son tus cualidades? Así, rápido. ¿Así? Sí. Tardaste. Sociable, soy una persona abierta, flexible. ¿Qué más? ¿Sos buena persona? Afectiva, buena persona, me considero. Bueno, vos fijate cómo vos tardaste. Este ejercicio yo se lo doy a pacientes en el consultorio terapéutico o lo doy en el grupo del secreto que doy y la gente tarda porque no estamos acostumbrados a practicar el reconocer nuestras propias virtudes. Que esto es fundamental para sentirte vital, confiado. Esto tiene que ver con la autoestima. La autoestima es el pilar esencial para sentirte joven y fuerte. Porque si no, si vos no sos consciente que sos buena, linda, generosa, lo que fuese, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién te lo va a reconocer? Cuanto más confías y reconoces tus virtudes, más vas a salir a la vida confiada y con ganas de pasarla bien. Entonces es fundamental que te detengas un minuto y hagas un listado de cuáles son tus cualidades y virtudes. Y otro factor fundamental, jugá más, practica más el juego. Practica más aquellas cosas que te divierten, que te apasionan. Y finalmente, ponete metas, objetivos. Las metas y los objetivos son fundamentales. De esto también voy a estar hablando en el curso que voy a comenzar a brindar a partir del próximo sábado 6 de diciembre, que es acerca de la famosa película El Secreto, donde vamos a estar viendo cómo rejuvenecer, cómo sentirnos energizados, cómo transformar nuestros sueños en objetivos. Para más información, podés llamar al 4831-6585 y ahí vamos a estar informándote acerca de este curso que tiene también tips muy importantes para vos rejuvenecer sin ningún problema. Finalmente, Julieta, te vuelvo a preguntar, ¿qué haces cuando estás cargada de preocupaciones, de tensiones? Me muevo, busco descargar. Bueno, yo te propongo que seas partícipe de las clases de boxeo recreativo en el gimnasio Always, todos los martes y jueves de 9 y media a 11 de la noche con un profesor de lujo como es Ricardo, que la verdad que es increíble la dinámica porque no es violenta, estás ejercitándote, tonificando, jugando, aprendiendo a colaborar con el otro, y todo esto se da martes y jueves de 9 y media a 11 de la noche en el gimnasio Always. Para más información podés llamar al 4831-4164 y preguntar por el boxeo recreativo. Queremos invitarte a nuestro próximo programa de Café Holístico, donde vamos a estar hablando de un tema fascinante: autoboicot, las trampas para ser un perdedor en tu vida. Café Holístico es un programa que fue hecho desde la producción por María Chinelli, desde la operación técnica por Pablo Rojas, acompañándome en el piso Julieta Campos, la doctora Nancy Lasarte y quien les habla, Pablo Nachtigal, psicólogo clínico. Los esperamos la semana que viene nuevamente en Café Holístico a las 8 de la noche. Muy buenas noches, Juli. Buenas noches, Pablo. Muy buenas noches, Nancy. Buenas noches, Pablo. Gracias a todos por estar aquí y nos vemos la semana que viene, Dios mediante. Mucho queda por pensar, crecer y realizar. Te invitamos a acompañarnos en este viaje de crecimiento todos los lunes a las 20 horas. Café Holístico, una mirada profunda a tu realidad. Café Holístico.